Para el blog Registro Civil Apuntes, le saluda Jorge Fernando Martínez Gaboural. Este día vamos a hacer una reflexión en torno a la reorganización, el proceso de modernización de los registros civiles en Latinoamérica. Hemos hecho comentarios en relación a las debilidades del registro civil en Latinoamérica, la alta politización, la escasa remuneración y formación profesional de los funcionarios y empleados del registro civil en América Latina. Situación que ha ido mejorando a lo largo del tiempo, con hermosos ejemplos que hemos indicado en comentarios anteriores. Es importante que ese proceso de reorganización del registro civil en América Latina no simplemente sea un cambio de fachada. Por ejemplo, cambiarle la denominación o el nombre a la institución del registro civil, sino que corresponda a cambios profundos que lleven a garantizar la cobertura, la actividad permanente del registro civil, la gratuidad, la seguridad jurídica, la familia a través de los hechos, de la inscripción de los hechos y actos del Estado civil, la estabilidad laboral y esencialmente, amigos, una atención integral, una atención eficiente al público, a la población en general, que es la población usuaria de los servicios del registro civil en América Latina. Constantemente el poder legislativo en cualquier país de América Latina anuncia reformas o cambios integrales. Generalmente hay un componente de interés político que limita esa posibilidad de darle un cambio integral a una hermosa institución como lo es en América Latina, la institución del registro civil. Pero también tenemos que confiar y dejaremos los espacios para que esas posibilidades de conversión a un registro civil eficiente se puedan dar. Hay muestras hermosas, hemos dicho, en América Latina y otras regiones de América Latina merecen mejor suerte con las instituciones del registro civil. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaboural, técnico registral hondureño. Yo sé que estás confundido y te dejaste tentar. El agua limpia la mugre al agua no va. Yo sé que estás confundido.